Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 50. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cycling Snacks. Yo soy Borja, ciclista cofundador de Mocker en Oviedo, Asturias. Bueno, hola a todos, un capítulo más, episodio número 50. Ya hacía bastante tiempo que no pasaba por aquí. La verdad es que hemos estado realmente ocupados, muy muy ocupados. Desde, marchas de mountain bike, cicloturistas a las que hemos acudido, eventos y ferias que en los que hemos estado presentes offline, es decir, con este compromiso que tenemos de empezar a estar menos online y más offline, más en la calle, más en el mundillo ciclista y en los eventos y en las pruebas, donde además, bueno, pues muchas veces nos sirve para encontrarnos con vosotros, con clientes, con amigos, con familia, ¿no? Que al final muchos de vosotros, los que nos compráis, os conocemos desde hace 20 años, por lo menos. Y un poco para retomar también la competición, que joder, la verdad que yo hacía mucho, mucho, mucho que no corría, que no me colgaba un dorsal, y la verdad que llevo un mes de marzo y un mes de abril bastante, bastante intenso. No sé cuál es el siguiente que voy a correr, porque como bueno, muchos de vosotros también sabéis, solo tengo bici de monte, con lo cual estoy un poco más limitado. Pero es verdad que sí que me gustaría participar en alguna marcha cicloturista de las míticas, ¿no? De Asturias, tipo la cicloturista de la Cubilla o la del Gamoniteiro. Donde, por cierto, también vamos a estar. Vamos a estar presentes con un stand, vamos a estar presentes el día antes, viernes y el sábado también. Así que, si estáis inscritos en la marcha de la Cubilla y en el Gamoniteiro, pasad a vernos por el stand porque allí nos vamos a ver. Y además, también en mayo, en el Bike Marathon de Ribadesella, con unas vistas espectaculares, yo lo corrí hace la de Dios, yo creo que la primera edición, también estaremos allí, así que nos vemos fijo, fijísimo. Bueno, ya sabéis que este podcast está patrocinado por nuestra propia firma, nuestra propia marca de ropa de ciclismo elegante y con estilo, que es Mocker, con dos os y con Q, y nos podéis encontrar en mocker.com y en todas las redes sociales. Ya sabéis además que estamos estrenando pues toda la colección, nuestra primera colección de ropa de ciclismo de manga corta, ropa de ciclismo de verano, para el buen tiempo, maillots cortos, culottes cortos, chalecos de verano. Y bueno, la verdad que está gustando muchísimo. Os tenemos que dar las gracias por la tremenda acogida y por ese calor y ese cariño que nos mandáis, porque gran parte del stock se está empezando a agotar. Es cierto que ya hemos pedido reposición, también vendrán modelos nuevos dentro de muy poquito, pero bueno, por ahora la verdad que gusta, está gustando tanto como a nosotros nos gustó en su momento diseñarla y pensarla, y bueno, como siempre os mandamos un abrazo enorme y os lo agradecemos porque cada vez sois más los que nos seguís en este podcast, en las redes sociales, y cada vez sois más los que nos compráis. Yo os digo de verdad que me he quedado pero completamente alucinado. Como en las marchas o en los maratones en los que he corrido ahora en los últimos meses, joder, no paraba de ver a gente con nuestros calcetines después de la marcha en la entrega de premios y en las ferias del corredor, pues con nuestras sudaderas, gente que llevaba la gorra, corredores y corredoras que iban full equip. Eso sí que me ha dejado flipado. Full equip, maillot, culot, gorra, calcetines. Bueno, increíble. Es de verdad que una cosa es que os lo cuente y otra cosa es la emoción con la que lo vivimos, porque os puedo asegurar que Mocker está muy trabajado, está muy, muy luchado, desde cero, desde la más absoluta nada. Desde nada, o sea, desde empezar con, bueno, muchos lo sabéis, con un único diseño de calcetines, que fueron aquellos de flamencos que estrenamos en febrero de 2020. Hemos pasado la pandemia, hemos pasado de todo, pero jolín, la verdad que ostras, es un orgullo estar todavía aquí, haber pasado la pandemia y haber ido evolucionando y haber tenido pues este catálogo que ya tenemos con la ropa. Ya estamos haciendo un montón de equipaciones custom para ciclistas y clubs y tiendas, y joder, la verdad que, ostras, quería antes de empezar el capítulo de mostraros el agradecimiento, porque es real. Esto no va de, pues mira, esta empresa, esta marca pertenece a un fondo, pertenece a una gran corporación, hay 20 millones de euros de presupuesto para gastar en patrocinios, para perder dinero, para quemar dinero. No, no. Esto está hecho de nivel más artesanal que os podéis imaginar, familiar, desde cero, y como digo yo, siendo muy, muy, muy, muy, muy cuidadosos con cada céntimo, dónde lo invertimos, en qué lo gastamos, el retorno que nos produce, porque, como dicen los ingleses, Skin in the game. Nos estamos jugando la piel de verdad. Es decir, el capital, la inversión sale de nuestra comida diaria. O sea que, ojo, ¿eh? Ojo con la pasión que estamos poniendo aquí. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, patrocinado por Smokers.com. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la elección del casco. Hoy vamos a hablar de algo tan importante como es la elección del casco. Bueno, es algo vital. O sea, yo no entiendo cómo hay gente que puede llevar una bici de 6.000, de 4.000, de 5.000 euros, ¿eh? Y cómo pueden llevar un casco de 50 euros. O sea, lo siento, es que no me cabe en la cabeza. Y más aún después de lo que me pasó precisamente entrenando hace 10 días, una de estas marchas. Bueno, pues iba bajando por un sendero, no iba rápido, os puedo asegurar que no iba rápido, vamos en un grupo, y no iba rápido, pero era estrecho. Y bueno, ya sabéis que los manillares de monte ahora son muy anchos, y no sé si es que no lo controlé bien, no sé si es que iba ahogado de seguir a los de delante, pero me pegó el manillar en un saliente del lado derecho, en una bajada, me giró la rueda delante y salí disparado como si me hubieran metido en un cañón y me hubieran lanzado por los aires, ¿no? Bueno, pues yo vi de frente cómo volaba y vi cómo venía el muro hacia mí. Bueno, pues el resumen es, aparte de mil magulladuras y un fogonazo espectacular, es la cabeza de frente contra un muro. Bueno, si no llega a ser por el casco, estoy casi seguro que es muy probable que no estuviera aquí hablando con vosotros con esta soltura y esta tranquilidad, pero es que me ha salvado la vida tal cual y literal. El casco, en concreto, que además hicimos una review en nuestro blog, en Ciclismo Serio, de Mocker.com, pues el casco, el Casc Protone, vamos a decir, el tope de gama de la marca Casc italiana, estéticamente muy guapo, muy ligero, también, pues, de precio bastante alto, pero es que os digo de verdad que me ha salvado la vida. Claro, yo no sé si me salvaría la vida de igual manera cualquier tipo de casco, uno de 40 euros, 50, 60 euros, no lo sé, pero sí que es cierto que este, vamos, chapó. Además se ve, el casco por fuera está perfectamente, pero si te fijas por dentro, se ve como, pues, ha plegado, es decir, plega como si fuera una lata de Coca-Cola. Eso sí, ni una sola lesión, ni un solo rasguño, ningún tipo de problema con respecto a lo, bueno, a lo que es el casco y a lo que es la, pues decirlo, mi integridad física, ¿no? Claro, ¿ahora qué? Este es el problema. Es decir, vale, sí, el casco estaba muy bien, lo ha reventado, pero por fuera está nuevo. O sea, está como si no hubiera pasado nada. ¿Qué hay que hacer? Obviamente tirar el casco a la basura. No seguir usando ese casco. Vale. Esto, por favor, apuntarlo. Cualquier golpe, por pequeño que sea, automáticamente el casco a la basura. Hay que cambiarlo. Hay que comprar uno nuevo y es que es vuestra salud y es vuestra integridad. Así que aquí no se puede escatimar y en cuanto hay cualquier daño, hay que cambiar el casco. Ahora mismo, claro, la movida es, voy a elegir un casco nuevo. Sí, sí, pero ¿cuál? ¿Qué casco te compras? ¿El mismo? Hombre, bueno, pues quizás sí. Ese casco me gustaba mucho, la verdad es que tampoco, no estaba muy por la labor de seguir manteniendo el mismo color y el mismo modelo. Sí que es verdad que hemos, desde la propia marca, hemos contactado con Casc a ver si les interesaba un acuerdo de colaboración entre marcas, porque bueno, al final nosotros estamos enviando pues multitud de publicaciones a las redes sociales a diario, estamos saliendo en muchos medios, véase revistas, véase grandes marketplaces, estamos enviando catálogos continuamente a tiendas, estamos saliendo en diferentes pruebas y marchas, bueno, hay una cierta repercusión que creo que bueno, para cualquier marca sería interesante, ¿no? Al menos para nosotros, si alguien nos lo propone, oye, somos otra marca del sector, que no hacemos lo mismo que vosotros, pero igual os interesa que llevemos vuestras prendas. O joder, pues claro que sí, ¿no? Bueno, desde Casc no están muy interesados o directamente les da igual. O sea, el resumen es show me the money, cómprate uno nuevo y gasta 290 euros y hasta luego, Mari Carmen. Y bueno, como que tampoco me hizo o nos hizo mucha gracia, ¿no? El hecho de decir, joder, pues qué menos, ¿no? Qué menos, que nos estamos aquí dejando la piel, estamos contratando fotógrafos profesionales, estamos haciendo sesiones de fotos muy, muy, muy pros, muy pros. Hay tiendas, en este caso como Norbike, que desde aquí les mandamos un abrazo enorme a todo el equipo, a Jero, a Diego, a Igor, porque se portan increíble. Aparte, si uno de nuestros puntos de venta en Oviedo, pues muchas veces nos ceden material para este tipo de eventos y es que son unos fenómenos. Y claro, pues desde Casc directamente les da igual. Bueno, ¿qué hicimos? Viramos la estrategia y ahora mismo no os puedo contar nada, ya os lo contaré más adelante, pero hay sorpresas, hay sorpresas. Lo que estamos mirando exactamente, ¿qué es? Bueno, principalmente es un casco que estéticamente encaje con nuestra filosofía, que estéticamente encaje con nuestro modo de ver la ropa del ciclismo y el style, es decir, que mole, un casco que esté guay y que mole y que encaje bien, ¿no? Luego además buscamos que sea ligero, que sea pequeño, o sea, que sea recogido, que no sea un trasto de estos enormes, y que además ventile muy bien, porque al final ya sabes que una vez que pruebas un casco que ventila muy bien, cuesta mucho luego. Ahí sí que es verdad, mira, yo tengo algún amigo en la grupeta que lleva el Oakley, a mí el Oakley me gusta muchísimo, pero hay un modelo, no sé cuál, qué modelo es, yo tengo amigos que tienen varios modelos, y hay uno que transpira muy poco respecto a los demás, ¿no? Sí que es verdad que es un poco más aero y demás, pero para mí esto es importante, ¿no? Porque al final es cierto que en Asturias no hace mucho calor, generalmente, pero bueno, cuando vas tostado en carrera o en carretera, en monte, al final se agradece, ¿no? Porque la cabeza la llevas como un bombo. Entonces, que sea muy, muy, muy, muy ligero, tampoco es especialmente importante, pero también, y obviamente que tenga, pues, todos los sistemas de seguridad posible. Claro, aquí abro melón, a ver qué me decís, pero la pregunta es, ¿MIPS sí o no? ¿Sistema MIPS sí o no? Yo he leído de todo. El CASC no tenía MIPS. Trek, por ejemplo, no usa sistema MIPS. Abus, por ejemplo, si no recuerdo mal, no usa el sistema MIPS. Oakley sí. Creo que Specialist también y Giro también. Pero al final del sistema MIPS he leído de todo. He leído desde que es un sistema que, si no recuerdo mal, lo diseñaron en un sueco, si no recuerdo mal, hace un montón de años, para cascos de obra, me parece. Y luego eso se ha ido adaptando a diferentes temáticas y sectores como el ciclismo, ¿no? La tecnología MIPS lo que hace es crea como una especie de cápsula entre el casco y tu cabeza, y lo que hace es que esté como, vamos a decir, para que lo entendáis, que la cabeza, en el caso de impacto, está como flotando dentro del casco, ¿no? Es decir, actúa como de manera independiente el movimiento cuando te caes. Una cosa es el casco, pero luego es la rotación interna, ¿no? Entonces eso está estudiado, según parece, y reduce, bueno, pues muchísimo el daño en caso de impacto, ¿no? Luego he leído de todo. He leído diferentes marcas de cascos que dicen que el MIPS, que es un bluff, que no vale para nada, que no está estudiado, que no hay ningún tipo de ventaja posible. He leído también que MIPS es mucho más pesado en los cascos que lo llevan con respecto a los que no lo llevan. Bueno, yo sí que fui un poco receloso cuando me compré el casco y decía, joder, no tiene MIPS, buf, a ver si va a ser menos seguro, a ver si va a ser más peligroso. Y es que al final, también informándome mucho sobre el casco en el que vamos a cambiar, en el que vamos a confiar para una temporada larga, es que al final la tecnología en los cascos ha ido evolucionando, pero bueno, tampoco, según dicen los estudios, tampoco son tan diferentes de hace unos años hacia acá, ¿no? Sí que es verdad que el MIPS es la mayor evolución, o también el sistema como de celdas de panal de abeja de los cascos Trek, pero bueno, está ahí, ¿no? Al final venía a decir los estudios que es cierto que todos los cascos que pasan las normativas y las regulaciones europeas son realmente seguros, obviamente hay calidades. Pero bueno, ahí estamos. Yo casi os diría que en mi caso personal es, oye, un casco que sea bueno, un casco que sea decente, no hace falta irse a un casco tope de gama. Pero al final esto es como todo, es que es como los sillines, es como las zapatillas, al final es el que te guste. Es el que te guste, es el que te encaje de color y es el que puedas, como digo yo, pagar. El que dices, oye, pues mira, ese está a buen precio, cojo y me lo compro. Muchos de vosotros tenéis incluso dos cascos, uno para carretera, otro para monte, uno cuando es invierno, otro no, uno negro, uno blanco. Bueno, al final la verdad que es que el casco es una pieza importante en el look ciclista, ¿no? El casco, las gafas, las zapatillas, sí que es verdad que añaden un punto diferencial. Y yo os lo lanzo ahí. Antes de comprarme uno nuevo, antes de establecer una posible colaboración con alguna marca, os tiro la pelota. ¿Qué casco compraríais? ¿Qué marca os gusta más? Y sobre todo, ¿sistema MIPS sí o sistema MIPS no? Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya aportado algo de valor. Espero generar un poquitín de debate. Os espero, como siempre, vuestros comentarios, sobre todo en iVoox, que es donde nos los podéis dejar. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Spotify, nos podéis encontrar en iVoox, en Apple Podcasts, en Google, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en todos los sitios. Si ponéis en Google Mocker, con dos os y con Q, o en cualquier red social. Ojo, que tengo noticia bomba. Grabamos hace tiempo un capítulo hablando de la tija pija, ¿eh? Es uno de los últimos componentes que me queda, vamos a decir, por cambiar, o que tengo ahí la espinita, y estoy ahí. ¡Ah! No sé si poner tija pija, no sé si volver a poner una tija de carbono. Uf, no sé yo si en unos meses habrá podcast nuevo hablando de los beneficios de la tija pija, ¿eh? Ojo, que estoy más caliente ya que el cenicero de un bingo. Ahí os lo dejo. Así que os mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo y, como siempre, espero que podáis salir, espero que podáis rodar lo máximo posible. Nos podéis encontrar en mocker.com y, como siempre, os mando un abrazo gigante. Si creéis que este podcast puede gustar a cualquier compañero o compañera de grupeta, incluso al cuñado, si os apetece un día en una comida familiar decirle, oye, escúchate este podcast de ciclismo de Mocker. Así que os mando un abrazo enorme, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.